después de esos besos, estoy que me caso. Bebé, si es contigo, no me da miedo asaltarme los pasos. Tatuame tu iniciales en el brazo. Que bendita química. Ay, mi bebé, contigo quiero beber una noche de alcohol. Mañana café, besito martini. Hacer de comer, hacer el amor. Besito linguini. Ahí donde estás tú, quiero estar yo. Junto hasta el infinito. Hacerle comer, hacerle el amor. Besito al linguini. Ahí donde estás tú, quiero estar.